a través de Radio Católica Orizaba. Esto es Kairos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo segmento llamado Kairos. Yo soy Arturo Sánchez, José Arturo Sánchez López, y pues estaré a partir de hoy todos los domingos a esta hora a través de los micrófonos de Radio Católica Orizaba. Quiero agradecer a todos ustedes, quiero agradecer por supuesto a Radio Católica Orizaba, al Padre Marcos, a Mario David Sánchez, a todo el equipo de esta gran empresa importante que pues se dedica precisamente, sin fines de lucro, se dedica a llevar la palabra de Dios en todos los sentidos. De verdad quiero agradecerles de todo corazón esta oportunidad que me dan. Y pues este programa se llama Kairos. Kairos, amigos, amigas, para resumir rápidamente, quiero decirles que es una palabra utilizada por San Pablo precisamente en una de las cartas a los Corintios, donde nos dice que este es el momento justo, el momento para cambiar, el momento para vivir, el momento que nos da Dios para ganarnos el cielo, ¿verdad? Con las buenas obras, con las buenas cosas, con lo que el mensaje de Jesús nos lleva, nos dice, nos señala que es el objetivo principal. Bueno, pues hoy es domingo 26 de febrero del 2012. De verdad que estoy muy contento de estar con todos ustedes. Y bueno, hoy día quiero agradecer, saludar a toda la gente, por supuesto, y felicitarlos a todos los que hoy celebran su onomástico. Hoy es día de San Agrícola. Agrícola para todas las agrícolas, para todos los agrícolas. Alejandro, a todos los Alejandros, felicidades. Que por cierto, San Alejandro fue un obispo anciano célebre por el celo de su fe, que fue elegido para la sede alejandrina como sucesor de San Pedro y rechazó la nefasta herejía de su presbítero Arrio. También hoy es día de San Andrés de Florencia, que también fue obispo, también día de Faustiniano, que en Bolonia, en la región de la Emilia, San Faustiniano, obispo, que con su predicación confirmó y acrecentó a la iglesia que estaba sufriendo a causa de la persecución. Gran motivador realmente para aquellos tiempos, gran motivador para toda la gente. Hay mucha gente obviamente desmotivada, pero gracias a Faustiniano muchos salieron adelante. Hoy también día de Paula, Santa Paula Montal Fornés. Paula, así como también es Víctor, a todos los Víctor, felicidades. Ayer precisamente en Puebla se celebró al Beato San Sebastián, bueno, he dicho, perdón, a Beato Sebastián de Aparicio. Dije San porque en Puebla ya lo canonizaron. Es que allá hay hasta colonias que se llaman San Sebastián. Aún no se canoniza Sebastián, pero bueno, ya está por hacerlo. Qué bueno, ojalá y sea pronto. Sebastián de Aparicio, que es, lo han considerado así como el patrono de los caminos, de los choferes, de los operadores, ¿verdad? Sebastián de Aparicio, beato que se encuentran sus restos en la iglesia de San Francisco, que se encuentra esto en el Boulevard 5 de Mayo, en la bellísima ciudad de Puebla. Bueno, pues ya entramos, ya dimos la introducción a este programa. Quiero que primero y antes que todo vamos a, antes de entrar al tema del día de hoy, quiero hacer una pequeña oración. Quiero que me acompañen todos ustedes a agradecerle a Dios, a bendecir a Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo Jesucristo y a Dios Espíritu Santo por lo que nos da todos los días y este domingo, por supuesto, un domingo familiar. Decirle, Papá Dios, gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí en este programa a través de estos micrófonos de Radio Católica Orizaba. Agradecer agradecerte, papá Dios, esta oportunidad que me das. Bendice a toda la gente que nos escucha en este momento, bendícelos, llénalos de ti, Señor. Te necesitamos, necesitamos de ti. Cada día tropezamos, cada día tenemos faltas, cada día tenemos problemas, pero confiamos en tu divino amor, Señor, que tu manto sagrado nos cubra, y te lo pedimos a través de María Santísima, Madre de Cristo Jesús y Madre nuestra. Mamá María, muchísimas gracias. Gracias por velar siempre con nosotros. Gracias, Mamá María, por estar aquí. Dios te bendiga. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Todopoderoso. Muchísimas gracias. Glorificado sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El día de hoy hay una lectura muy importante, que nos habla sobre la oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos precisamente con Él. Esta oportunidad en el tiempo de Cuaresma, que ya lo iniciamos el miércoles pasado precisamente, hay una lectura que me llama mucho la atención, que es la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, que hoy se presenta en la Sagrada Eucaristía. Esta lectura dice así: hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la presencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús nuestro Señor, que subió al cielo y que está sentado a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué importante es esta lectura que nos habla sobre, la oportunidad de vivir, de que gracias a esta figura del bautismo que ahora nos salva a todos, que consiste en quitar la inmundicia corporal. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no ser más tolerantes con los demás? Si queremos que Dios nos perdone, si necesitamos el perdón de Dios, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? Fíjense que con qué frecuencia permitimos que la estupidez y la insensatez de otras personas cambien nuestro estado de ánimo. Yo te pregunto, ¿te enfadas cuando otro conductor comete un error de tránsito, un empleado te trata irrespetuosamente, cuando alguien se burla de ti o un jefe te exige injustificadamente más trabajo de lo que te corresponde hacer? Fíjense que hace varios años, como de costumbre, subí a un taxi para ir a mi trabajo. Habíamos entablado una conversación con el conductor y de repente, sin saber por qué, otro automóvil se cruzó tan bruscamente que, para no causar una tragedia, el conductor del taxi tuvo que girar el auto y frenar súbitamente. Milagrosamente no ocurrió nada, pero el conductor del vehículo que había cometido la imprudencia, se bajó bruscamente de su auto y comenzó a gritar e insultar al taxista. El taxista, a pesar de lo injusto de la situación, ¿saben qué hizo? Sonrió, levantó su mano y lo saludó muy amablemente diciéndole: lo siento, que Dios te bendiga y que tenga un buen día. Y luego, sin decir nada más, retomó la marcha. Sorprendido por esa actitud, le pregunté: oiga, ¿por qué le ha respondido así? Esa persona por poco destruye su automóvil y además casi nos envía a los dos al hospital. Entonces el taxista me dio una lección que jamás olvidaré. Me dijo: mire, muchas personas son como el camión de la basura. Están cargados de enojo, de odio, frustración, resentimiento, y ante cualquier situación aprovechan para descargarla. Pero, ¿Por qué lo hacen ante una situación como esta? Si usted no lo ofendió y solo fue su culpa, le dije. El taxista me dijo, ¿sabe? Lo hacen ante la primera oportunidad porque necesitan eliminar de su interior toda la basura acumulada, porque ya no hay lugar para más. Desde aquel día, no he vuelto a permitir que los camiones de basura, amigos, amigas, tomen el control de mis sentimientos y mucho menos de mis reacciones. Aprendí que sonreírles a los insatisfechos, malhumorados y frustrados es la mejor medicina que puede ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida. Realmente, ¿para qué permitimos que alguien nos aviente su basura? Y digo, sería tonto el abrir nuestro corazón a ese bote de basura, ¿verdad? Yo creo que debemos ser más conscientes, un poco maduros, y como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, perdonar. Seamos prudentes, perseverantes, perdonemos a los demás, porque hay mucha gente que realmente busca la forma de dañarnos, busca la forma de desanimarnos, y yo creo que no es justo para nadie. En este tiempo de Cuaresma, reflexionemos un poco sobre este tema y pues tratemos de perdonar a los demás, tratemos de comprenderlos un poco. Sé que es difícil, lo es, pero ¿saben cuántas gracias de Dios recibimos por todo esto? Por ser tolerantes. Créame que esto es maravilloso y lo tenemos al alcance de la mano, esta gran oportunidad que Dios nos da. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Kairos a través de Radio Católica Orizaba y pues continuamos con más, por supuesto, en este bellísimo domingo 26 de febrero del 2012. Les saludamos con muchísimo gusto, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Pueden escribirme, si gustan, a mi Twitter, que es Arturo Sánchez L, o bien al Twitter de Radio Católica Orizaba, Radio C-Orizaba. Vamos a pausa y regresamos aquí en Kairos, en el momento justo. Esto es Kairos.